Nosotras somos un colectivo que es bastante singular en el sentido de que no es que no tenemos un taller en nuestras casas. Es igual que cualquier otra casa. Sí, por ahí lo diferente es que podemos tener algún material. No tenemos un taller específico donde trabajamos. Sí. Pero es simbólico. Es simbólico, sí. pero es un lugar de encuentro donde nos reunimos colectivamente a pensar cosas. Para producir y bueno, donde debatimos ideas y sí, también construimos. Y a veces también alguien se copa y nos presta un espacio cuando necesitamos producir algo de mayores dimensiones, pero por lo general lo resolvemos en nuestras casas. Es como un taller itinerante como la Volten, igual. Y más o menos. Y Fernanda, contanos cómo surge Mujeres Públicas, ¿qué es? Mira, Mujeres Públicas surge en un contexto de todo lo que fue las demandas sociales, políticas, que fueron, digamos, después del 2001, donde convergieron muchas luchas diversas en el escenario público y donde veníamos trabajando también desde otros lugares, otros colectivos, trabajando lo político desde lo creativo. Nosotros nos conformamos a partir del año 2003, en marzo del 2003 y un poquito antes también, pero sí ya teníamos o contábamos con estas herramientas que tienen que ver con la comunicación y la creatividad o lo artístico, de alguna manera para interpelar de otra forma lo político, los modos y las maneras de comunicar. Empezamos a ver como que no tenían llegada, entonces empezamos a buscar qué lenguajes, qué formas darles a nuestros mensajes. Y ahí empezamos, obviamente desde una mirada feminista. Uh-huh. Eso fue lo que nos constituyó específicamente a Mujeres Públicas. Y en relación a las producciones, bueno, muchas de nosotras conocemos producciones de Mujeres Públicas que nos han quedado en la memoria, que las hemos usado muchísimo. Bueno, ¿cuáles fueron las líneas de trabajo que decidieron tener? ¿Sobre qué producir? Bueno, nosotras, por ejemplo, la mayoría de nuestros trabajos no son coyunturales, por lo cual nos dio mucha libertad también para elegir sobre qué trabajar. Y nuestras prácticas nacieron de esos debates, de ese poner en común, de las cosas que nos pasaban a nosotras mismas, a otras amigas, y así fue como empezamos a trabajar, por ejemplo, nuestra primera intervención a nivel de afiche, sí. Fue el aborto, uh-huh. Que después lo fuimos abordando también desde otros lugares, o sea, usando una estampita para hablar de la oración por el derecho al aborto, uh-huh. Hicimos otros desplegables, otros afiches con otras características. Eso fue y sigue siendo porque son producciones que también no es que hacemos una vez para siempre, sino que son seriadas y las vamos haciendo a lo largo del tiempo y las volvemos a repetir. Claro, sí, además está totalmente vigente lo del aborto. Exactamente, totalmente exactamente. Vigente. Y otros trabajos que hemos hecho, por ejemplo, ha sido básicamente también interpelar la heteronormatividad, uh-huh. Los mandatos, los roles sociales que tenemos las mujeres, que lo podemos ver, bueno, en la mujer colonizada, también en todo lo que fue una serie de preguntas que hicimos con respecto a la heteronorma, con cuál cree que es la causa de su heterosexualidad, o uh-huh. Cree que su heterosexualidad tiene cura, por ejemplo, ¿no? Dentro de tantas, y abordar las diferencias o las disidencias sexuales también desde el humor y la ironía, que es algo que también caracteriza al grupo. ¿Con qué tipo de respuestas se encontraron en relación a esas propuestas tan irónicas? Y con el último, cuando pegábamos las preguntas en la calle, nos decían que estaba mal escrito, por ejemplo. Claro. ¿El que decía sobre la heterosexualidad? Exactamente. Y después, bueno, muchos, al principio fue raro porque nuestro primer año fue, por lo general también hay que decirlo, muchas de nuestras producciones son autogestionadas, era hacer una vaquita y bueno, las primeras cosas que hacíamos las hacíamos con engrudo y papel sulfito, stencil, uh-huh. Herramientas como muy económicas también para hacer, pero también fue una decisión política para que otras y otros puedan reapropiarse de nuestro material. Claro. También en ese sentido hicimos la página web, donde hay muchos de nuestros trabajos que se pueden reproducir y se han reproducido, se han recreado en distintos lugares del país, del mundo también. Bien, y escúchame, yo recuerdo una que me encantó, que fue el tema de la cartografía feminista, que era como una cartografía histórica, ¿no? Que tenía que ver mucho con el territorio. ¿Querés comentar un poco eso? Bueno, ese fue un trabajo a largo plazo, nos llevó muchos años de investigación, también en el contexto en que se realizó, se llamó Ensayos para una cartografía, en la casa, en la cama, en la plaza, Ensayos para una cartografía feminista, y el contexto era, se avecinaba el bicentenario en el año 2010, entonces nos empezamos a preguntar dónde estábamos las mujeres en esa historia y en ese relato de esa construcción de un relato oficial. Sí. Y ahí tomamos 100 años aproximadamente, elegimos la ciudad de Buenos Aires como para demarcar esas luchas y también teniendo una visión de esas prácticas o esas luchas con un perfil creativo, ¿no? Las elecciones que hicimos. Las elecciones también con respecto a las luchas, que hicimos que fuera transversal y que aparecieran luchas que por ahí no estaban muy visibilizadas aún en esas historias androcéntricas, patriarcales. Por eso, no sé, van a encontrar socialistas, anarquistas, piqueteras, uh-huh. Está el espacio de géneros del Frente Popular Darío Santillán, está también la cooperativa Nadie Chazú, uh-huh. de Loana Berkins, algunos guiños porque están un poco fuera del mapa de la ciudad de Buenos Aires, claro. Pero las quisimos incorporar. Claro. También otros colectivos y de lesbianas, las distintas luchas por el derecho al aborto, las primeras denuncias sobre trata del principio del siglo pasado, las actuales. ¿Y todo eso dónde lo podemos ver? El mapa tiene una complejidad, que al ser un desplegable muy grande, no lo pudimos subir como el resto de las acciones, pero sí se puede ver el video, uh-huh. Que está en el, digamos, ese desplegable que se puso en escena en un recorrido muy interesante que hicimos como una visita guiada, convocamos a una historiadora, Andrea Andújar, elegimos unos puntos en la ciudad de Buenos Aires y ahí fue donde lo repartimos, hicimos un recorrido por los uh-huh. distintos puntos donde habían estado estas mujeres y estos grupos y estos colectivos de mujeres luchando en distintas épocas del siglo pasado. Un poco también, a diferencia de los otros trabajos, esto es una reivindicación, es un homenaje, es una cartografía hecha desde la memoria, pero también desde el afecto, sí. Del reconocimiento también de esas luchas, esa genealogía, esa construcción colectiva, ¿no? Un poco también hoy lo veo muy actual o muy presente con respecto por ahí a ciertas luchas que parece que comenzaran hoy, y nosotras creo que en ese recorrido o en esa visita guiada que hicimos recién en el año 2013, donde también convocamos a las protagonistas de ese mapa, uh-huh. las que estaban vivas, ¿no? Y ese reconocimiento también intergeneracional y esa potencia también que genera estar en la calle, en conjunto, interactuando. Fue muy, muy interesante y muy enriquecedor. Buenísimo. Qué bueno, Fernando, todo lo que nos contás. Ahora, si todas nuestras oyentes quisieran consultar todo este material, ¿nos podés decir bien cómo es la página o dónde se puede encontrar? Sí, la página es www.mujerespublicas.com. Buenísimo, lo vamos a estar compartiendo desde la página nuestra de Facebook. Bueno. Y muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, está actualizada la página. Bueno. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, y gracias a ustedes y mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Gracias por pasar por el taller. Arriba las que luchan. Exactamente, arriba las que luchan.